El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, de Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, en la producción, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones. La música de Jan Sibelius, nacido en 1865, un año después de Strauss, con lo cual en 2015 celebraremos su sesquicentenario, y muerto en 1957, en pleno siglo XX, se inscribe, a pesar de su particular sentido personal, en la corriente del nacionalismo musical. No recogió Sibelius elementos procedentes del folclore, pero sí hay un componente político en su insistencia en cultivar temas finlandeses, pues hasta 1917 no obtuvo Finlandia, su patria, independencia de Rusia. Hoy son frecuentes en las salas de concierto muchas de sus sinfonías, 7 en total, sus poemas sinfónicos Finlandia, El cisne de Tuonela o El Kalevala, y algo de lo que escucharemos en el programa de hoy, que dedicaremos a su música de cámara, un apartado menos familiar. Sibelius lo cultivó en sus años mozos hasta el inicio del siglo. Luego se dedicó a sus poemas tonales y sinfonías, con algunos empeños importantes en obras para orquesta de cámara. Y luego volvería hacia la segunda década, hasta el comienzo de los años 30, al estilo camerístico. Obras para violín y cello, tríos y quintetos para piano y cuerdas, un quinteto para cuerdas, varias piezas para violín y piano, como rondós, noveletes, sonatinas y dos cuartetos de cuerda, el último de los cuales, obra de su brillante madurez, es una de las que escucharemos hoy. Hay autores que señalan hasta 3 cuartetos de cuerda, pero todos, salvo el en re menor, opus 56, en 1909, fueron retirados por el propio compositor de catálogo. En el terreno orquestal, con sus poemas sinfónicos, inspirados en las leyendas de su país, se convirtió en el héroe nacional, concediéndosele infinidad de medallas y títulos honoríficos, así como una pensión vitalicia por parte del Estado. Pero el acercamiento de Sibelius a la música de cámara fue a través de las formas populares. Aprendió a tocar el violín con el director de una banda militar de su ciudad natal de Hämeenlinna. Tocaba en agrupaciones de amigos formando improvisados cuartetos. Cuando llegó a Helsinki a hacer estudios formales de música, se dedicó a profundizar en la técnica y la composición, logrando solidificar su identidad a través de la escritura de piezas camerísticas, entre las cuales contamos sus primeros cuartetos ya mencionados de 1899, a sus 34 años, los cuales levantaron mucho entusiasmo en la música finlandesa. Se contaba además con una tradición de ejecutantes de cuartetos de cuerda desde mediados del siglo XIX. Pero el cuarteto en re menor, opus 56, es de 20 años más tarde, y aplicó en él sus mismas ideas sobre la sinfonía, profunda lógica y una intrínseca conexión entre todos los motivos musicales. Su distribución es simétrica, 2 alegros extremos y 2 scherzi flanqueando un adagio central. Motivos melódicos más que temas es lo que Sibelius estructura en la construcción de su cuarteto. Ni siquiera es clara o demasiado relevante la preservación de la forma sonata. En su lugar, Sibelius propone una red de motivos y correspondencias que trascienden los movimientos mismos, con figuras recurrentes que hilan las transiciones como en el estilo de un monólogo, según la interpretación de Wolfgang Stern. Los dos primeros movimientos parecen formar una larga pero necesaria introducción al corazón de la obra, su Adagio di Molto, una arquitectura de gran intensidad lírica que propicia las nuevas correspondencias entre los movimientos finales. El segundo scherzo se basa en un motivo del adagio y se convierte en el pasaje más idiosincrático del cuarteto. Un motivo en semicorcheas que ha atravesado toda la obra es el centro del rondó final, con un carácter compulsivo y frenético. Es significativo el título que Sibelius dio a este cuarteto, Voces Intime, Voces Íntimas en latín, que acaso nos expliquen las misteriosas correspondencias entre los motivos que dan una especial unidad temática a toda la obra. Escucharemos este cuarteto de cuerdas en re menor, opus 56, Voces Íntime, con el privilegio del cuarteto Juilliard, formado por Robert Mann y Joel Smirnoff, violines, Samuel Rhodes, viola, y Joel Krosnick, cello, en una grabación digital de 1990, con sus tres primeros movimientos ahora y los dos restantes luego de la identificación. Sibelius y su música de cámara en tema con variaciones. Thank you.

Cuarteto para cuerdas en re menor, opus 56, Voces íntime, de Jan Sibelius. Es lo que acabamos de escuchar desde la primera parte del programa hasta ahora con el cuarteto Juilliard, en una grabación de 1990. El violín, instrumento gracias al cual Sibelius en su juventud atravesaría el ámbito popular hacia el académico y con el cual tendría sus primeros contactos con los secretos de la música folclórica de su país, es protagonista de su música de cámara. Gotas de agua es su primera obra del género a sus 11 años para violín y cello. De 1882 es su primera sonata para violín, del 87 su andante cantabile para violín y piano, y un conjunto de piezas para violín que abarcan varias opus. El número 2, el opus 78, el 79, el opus 81, el opus 115 y el opus 116, que cubren un espectro desde 1888 hasta 1929, 40 años. Nosotros vamos a escuchar el opus 115, cuatro piezas para violín y piano. Se tratan precisamente de cuatro miniaturas camerísticas de enorme sugerencia, sin embargo. La primera se centra en el paisaje, pues se titula En el páramo, que es un panorama común en el ambiente finlandés. Sibelius, que nunca renuncia al melodismo, estructura una intensa visión poética de ese trozo visual de su país. Le sigue un fragmento narrativo, balada, en el cual las figuraciones casi a solo del violín representan una soledad y un drama profundos, plenos de sonidos de esas remotas latitudes. En la tercera, humoresque, vuelve el aire folclórico, con cierto misterio que podría evocarnos la vida juvenil en tabernas del compositor buscando apoderarse de los secretos del violín. Es un tema obsesivo, siempre melódico, pero de terca libertad. La última, brevísima, es el caprichetto, las campanas, que intenta imitar el sonido arrebato de unas campanas rurales con un enigmático y abrupto final con audaces armonías. Escucharemos estas cuatro piezas para violín, opus 115 de Jan Sibelius, con otro intérprete histórico, el violinista italiano Ruggero Ricci, acompañado al piano por Selvi Rabinov en una grabación de 1979 remasterizada en 1990. El violín camerístico de Sibelius en unas piezas exquisitas en tema con variaciones. Thank you.

fueron las cuatro piezas para violín y piano Opus 115 de Jan Sibelius, con Ruggero Ricci y Selvi Rabinov. Con el mismo dúo vamos a escuchar la última pieza de nuestro programa de hoy, dedicado a la poco explorada música de cámara de Jan Sibelius, adelantándonos a su sesquicentenario. Ahora será la Novelette para violín y piano, Opus 102 de 1923. Otra miniatura violinística que asienta en su brevedad la libertad de sus formas, y con ello su sugerencia folclórica y poética. El violín de Ruggero Ricci y el piano de Selvi Rabinov en Novelette, Opus 102 de Jan Sibelius. Nuestro programa de hoy ha concluido con la Novelette para violín y piano Opus 102 de Jan Sibelius, con Ruggero Ricci y Selvi Rabinov. Solo nos queda invitarlos a escribirnos por radiocapital710@hotmail.com o por einarfausto@yahoo.com o por las cuentas de Twitter @capital710 y @altoynítido y a sintonizarnos de nuevo el próximo domingo cuando José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez en el sonido y la edición y Einar Goyo Ponte, quien les habla, estaremos produciendo para ustedes un nuevo tema con variaciones por Capital 710 AM. Hasta entonces y pasen la mejor de las semanas. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.